La asociación Pax Patios de la Serquía ha promovido una cuestación, aquí lo traducíamos a un idioma que fuéramos capaces, pues esto del crowdfunding, es que es como los apellidos de alguna gente, ¿no? Que son complejos de pronunciar, ¿no? Entonces, pues como os contaba, han promovido una asociación que ha promovido la edición de un documental que va a contar la vida, los azares y la situación que han atravesado las mujeres que han ido quedando, habitando los patios, esos patios que tanto disfrutamos cuando llega el mes reventón de las flores en esta ciudad. Y nos parece, ¡ah, qué hermoso, qué bonito! Y además hemos logrado hasta un patrimonio de la humanidad, ¿no? Pues de cómo eso ha entrado en un declive que poco a poco ha ido casi aprisionando o relegando a esas mujeres que son las conservadoras de esos espacios a un lugar que, como os digo, en lugar de ser una alegría, casi que ha sido una pequeña condena, ¿no? De cualquier manera, bueno, pues para ello, no tanto lo último que acabo de deciros, sino toda la esencia del patio como espacio de encuentro, de vivencia, de compartir, esta gente de Pax Patios de la Serquía llevan trabajando mucho tiempo en distintos proyectos de los que hablaremos con ellos. Para ello, esta tarde nos acompaña Carlos Anaya, que es arquitecto y antropólogo social y cultural. Y atención, Elsa Franceschetto, que es antropóloga. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. Bueno, es un placer y un honor para nosotros estar aquí. Y nada, queremos agradeceros vuestro interés y saludar a toda la gente que nos está escuchando, por supuesto. Qué bien. Yo os doy las gracias porque además llevamos mucho tiempo, yo especialmente llevo mucho tiempo detrás de Gaia, sí. Pero Gaia, como es una muchacha tan desinquieta, tan inquieta, claro. Que es que no hay manera de pillarla ni en Córdoba ni a 150 kilómetros de Córdoba. Por favor, qué bárbaro. Pero es un placer teneros con nosotros y nosotras esta tarde. Bueno, por suerte, cada vez somos más. Entonces, ¿sí? Es más fácil, fácil localizar a alguien, sí. Bueno, vamos a ver. Primero de todo, a mí me interesa, aunque sea de forma sintética, que nos expliquéis, ¿no? ¿Qué es eso de Pax Patios de la Serquía? Porque además, Pax, a ver, eso tiene algún significado, ¿no? Bueno, Pax es una iniciativa colectiva que surge de forma informal en el año 2016, como ya adelantabas en la introducción, de la mano de una serie de profesionales vinculados a los ámbitos de la antropología y de la arquitectura, porque siempre desde el principio pues queríamos actuar en el casco histórico promoviendo soluciones, pero teniendo con la misma intensidad presente tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial. Entonces, solo unos años después, en el año 2018, nos formalizamos como asociación y lo que tratamos de hacer es incentivar procesos de innovación social aplicados a la regeneración urbana en ámbitos de alto valor patrimonial, como es el casco histórico de Córdoba y más concretamente pues sus casas patios, sus casas de vecinos, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratamos de promover es un cambio de mentalidad que trate ver a la gente que los cascos históricos y un casco histórico como el de Córdoba puede ser un casco vivo y en el que se puede seguir viviendo y además muy bien y de forma asequible, ¿no? Esto es un trabajo que cada vez nos cuesta más. Has dicho tres palabras seguidas que yo me cuesta trabajo creer. En un mes de mayo, además, como el que nos espera, pues parece complicado, pero bueno, ahí estamos. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y además me llama la atención que la simbiosis que establecéis entre arquitectura, antropología, eso, ¿cómo se conjuga? O sea, porque detrás de eso entiendo que no hay solamente, bueno, tú lo has explicado, ¿no? Como Carlos ha dicho, ¿no? No es solamente el interés de una rehabilitación, de una puesta en carga nuevamente de un espacio, sino de comprender que ese espacio tiene detrás de sí un rastro, ¿no? Que viene de una tradición, de una forma de vivir, de una forma de compartir los espacios, ¿no? También, o sea, no se trata solamente de reconstruir, ¿no? O de poner en carga o poner en valor, ¿no? Se trata también de asociarlo a unos valores determinados, ¿no? Eso es, sí. Y sí, y para adelantar un poco también con el documental, sí, tratamos de hablar de Casa Patio como lugar físico, pero también como lugar de convivencia, de comunidad, donde haya historias y personas que habitan estos espacios, ¿no? Y es lo que, sí, dentro del documental queremos también un poco trabajar estas dos vertientes, ¿no? De patrimonio material y material con unas temáticas que ya veremos más sí, además, a continuación. Nos habéis complicado mucho la vida con el titular con el nombre del documental, ¿no? O sea que, digo, para que sea inteligible, ¿no? Que la gente entendamos, se llama La comunidad de la casa de vecinas. Eso es. ¿No? Y es importante, ¿no? El género en el título, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en Córdoba existe casi una imbricación paradigmática precisamente en la casa patio y la casa de vecinos entre ese patrimonio material y patrimonio inmaterial, ¿no? Decimos que la arquitectura al final impone o facilita una característica forma de vida en comunidad, ¿no? En Córdoba todo el mundo sabe que los patios al final es el arte de convivir, o sea, lo que tiene es el arte de convivir. Por eso decimos que no solo queremos recuperar el continente, sino también el contenido. Al final, los patios en Córdoba son un patrimonio muy atomizado, privado y atomizado, y por lo tanto es muy sensible a las acciones de los propietarios, en este caso, ¿no? Y de los propios habitantes. Lo que pasa en el continente al final tiene ecos inmediatos en el contenido. Y eso es lo que queremos recuperar, no solo la arquitectura, sino también la forma de vida tradicional, porque un patio pues es resultado de la historia, del clima, nos lo estamos viendo, ¿no? Todos sabemos que en un patio en el verano hay 10 grados menos que en la calle, aunque no con frecuencia lo recordamos, pero es así. Estamos mejor en un patio que en la calle, aunque no sepamos muchas veces por qué. Fíjate que aunque no sea un espacio de especial volumen de vegetación, pero simplemente el hecho de ir al cine de verano. Totalmente. Es un placerazo, ¿no? Eso es. Si yo me quedaba aquí a dormir esta noche, ¿no? Por pensar que tienes que volver a salir a la calle, ¿no? Claro. Entonces, al final, lo que queremos es aprender de todo ese tipo de espacios, ¿no? Y aprenderlo en un momento también de crisis, de dificultad para mucha gente, de optimización de recursos. Un patio, al final, siempre ha sido una estrategia para optimizar recursos, ¿no? Y en ese recorrido, pues, nos hemos encontrado, nosotros trabajamos con muchos colectivos, lo que estamos promoviendo son procesos cooperativos para recuperar no solo esas casas, sino también esa forma de vida tradicional, y hemos encontrado que por una parte la gente que está interesada en procesos de envejecimiento activo tiene una mayor dificultad por la edad a la que se encuentra, claro. Pero en concreto las mujeres. Hemos encontrado, vamos, en colaboración con las asociaciones de vecinas, hemos localizado 400 ancianas que viven solas en casa y normalmente ¿En el casco histórico. Madre mía. Con nombre y apellido, que nos lo pasan son localizadas con las asociaciones de vecinos. Y que pues se encuentran normalmente en una situación que no es la deseable, ¿no? Una situación de habitabilidad que no es la deseable. Entonces, lo que queremos con este documental es darles voz, darle un protagonismo, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo identificarlas y tratar de ver a través de las estrategias que nosotros estamos ensayando, pues ver qué tipo de actuaciones puede favorecer y ayudarlas para que mejoren su calidad de vida en el fondo. Wow, 400 mujeres, 400. Hombre, que cuando es verdad que el casco histórico de la ciudad es enorme, ¿no? Tiene un volumen extraordinariamente grande, ¿no? Pero pensar en que es una retícula no de vivienda plurifamiliares, ¿no? Sino que son casas, ¿no? Que llegará a contar 400 personas, mujeres mayores, ¿no? Uh-huh. Ay, Dios mío, de mi alma. ¿Qué tarea? Bueno, pero ¿ibais con conocimiento? ¿Sospechabais que os ibais a encontrar ese voluminazo tan extraordinario? Pues para nosotros la verdad es que es un proceso que... Bueno, empezamos, como decía, de una manera informal y vamos descubriendo cosas en este proceso, ¿no? Al final nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida y que la gente crea y sepa que puede seguir viviendo en el casco histórico. Pero, por ejemplo, esto ha sido una sorpresa para nosotros. Según íbamos buscando, porque nosotros, por una parte, vamos buscando gente que tenga interés en vivir en comunidad, y por otra parte vamos haciendo ese mapa urbano de casas abandonadas, que eso es otro tema también que da miedo. Podríamos... Otro temazo. Entonces, tratando de casar la gente que busca casa pero que cree que no puede habitar en el casco histórico y por otra parte las casas que están vacías buscando, en este caso los propietarios, un apartamento turístico o un fondo de inversión que las transforme en otra cosa porque creen también que un propietario efectivamente es la única solución viable, nosotros al final no estamos en contra de nada. Lo que estamos haciendo es dar una alternativa que ahora mismo muchas veces no está encima de la mesa, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una sorpresa encontrar estas 400 personas mayores. De hecho, viene un poco inspirada por la primera cooperativa de vivienda que nosotros hemos llevado a cabo, ¿no? Nosotros, ¿Cómo va esa experiencia? Astronautas. Está acabada, están viviendo la casa y yo creo que todos están contentos. Además, ha sido un proceso largo y nosotros empezamos la obra 15 días antes de decretarse el estado de alarma. Entonces, bueno, ha sido un tema largo y en el que hemos aprendido muchísimo. Ellos los primeros y nosotros, por supuesto, también, ¿no? Pero yo creo que ha merecido sobradamente la pena, ¿no? Y ahí, en esa casa, pues lo que nosotros llegamos a esa casa, que está en la calle Montero 12, sí. Porque nos dicen que hay una mujer que vive sola, precisamente en una casa en la que han vivido hasta 18 familias, y que ya es mayor y que merecería la pena recoger su testimonio, ¿no?, como patrimonio también inmaterial y que pase a generaciones futuras, ¿no? Entonces le hacemos una entrevista magnífica y ella nos dice pues que necesita vender la casa porque tiene problemas de movilidad y está casi recluida en la planta baja sin poder moverse, ¿no? Entonces ella nos cuenta además cómo en el año 92 se va la última persona arrendada. Y entonces, como ya tenía una economía saneada, pues decide no vivir sola, ¿no? Pero esa es la peor decisión que toma, porque a partir de ahí la casa se empieza a venir abajo. Antes, cuando hay una gotera, una persona pone un cubo y no pasa absolutamente nada. A partir de entonces, la casa se empieza a venir abajo y con eso su salud también. Entonces, al final, esa relación que hay igual entre arquitectura y patrimonio material, pues inmaterial, pues al final se acaba degradando. Y bueno, seguimos el proceso, empezamos a trabajar con ellos y sorprendentemente las hijas, porque Magdalena fallece durante este proceso, y las hijas deciden vender la casa, que esto es algo realmente emocionante, a la cooperativa Pax Astronautas, que era una iniciativa pionera y que tenía ciertos riesgos, ¿no? Pensando que así esa casa iba a continuar albergando gente viviendo en las condiciones como las que, o sea, al estilo de vida. Frente a otra propuesta de un grupo inversor que le daba, creo recordar, 30.000 euros más o 50.000 euros más, que pretendía transformarlo en un alojamiento hotelero, ¿no? Entonces, también la labor que hacemos desde la asociación, y esto es importante no solo para la gente que quiera habitar en este tipo de casas, sino es una labor de concienciación en general, porque aquí fue fundamental la labor de concienciación, sobre todo con los vendedores, porque al final ellos entendieron que también los valores que había en las casas patio no solo era un valor de cambio, sino también de uso. Probablemente Magdalena habría apostado, ¿no?, por este valor, ¿no?, por esta carga simbólica, ¿no?, tan potente, ¿no? Una casa no deja de ser el lugar donde te sientes confortablemente. Yo tengo recuerdos, no por haberlos vivido yo, sino porque conozco a muchas personas que cuentan las penurias de vivir en una comunidad, en una casa de vecinos, pero sin embargo lo hacen con una sonrisa en la cara, porque eso está preñado también de otras muchas cosas que... de los cumpleaños, que se vivían juntos, de dame la sal, toma el azúcar, dame esto, dame el otro, los niños todos en pandilla en el patio. Una vida muy sensitiva, ¿no? Ese tema es muy curioso y además tiene que ver con... es generacional también, ¿no? Nosotros hemos identificado que los hijos de las personas que han habitado los patios y que se fueron del casco histórico cuando Córdoba empezó a creer y a crecer y surgieron los barrios en la periferia, pues no volverían a habitar una casa patio, ¿no? Porque ellos lo identifican con una pobreza extrema, ¿no? Eso de compartir el baño, la cocina. Sin embargo, los nietos sí, o sea, la segunda generación sí que retienen ese tipo de recuerdos que comentaba y recuerdan pues las fiestas de cumpleaños, la celebración de Navidad, y creemos que es la generación donde hay mayor potencial en la recuperación de las casas patio. Qué lástima. Yo no soy malo ni quiero ejercerlo una reflexión maledicente, ¿no? Pero no es una tarea que debería de haberse chequeado, diagnosticado y puesto en valor desde la propia institución más directamente competente, que es el ayuntamiento. Digo, quiero decir que esto, por ejemplo, vosotros la habéis devuelto esta imagen a la delegación competente del ayuntamiento. Oye, mira, que nos estamos encontrando con esto, que esto es un elemento que habría que reflexionar sobre ello, ¿no? Digo, no sé si me estoy metiendo en... Sí, sí. Nosotros creemos que perfectamente podría ser una política municipal de vivienda. O sea, este podría ser una política de una empresa municipal de vivienda, perfectamente, ¿no? Al final es un proyecto que estamos llevando de abajo arriba, no desde las instituciones hasta la ciudadanía, sino precisamente ciudadano a ciudadano, con una gotita a gotita, intentando pues poner ese granito de arena para conseguir una ciudad más habitable para todos, ¿no? Al final es una alternativa. Pero parte, yo creo, también de entender, ¿no?, que la, por ejemplo, que el turismo debe estar al servicio de la ciudad y no al revés, ¿no? Que es lo que ocurre con mucha frecuencia. Entonces, ahí sí que existen pues ciertas fricciones que bueno, pues que es importante también entender, ¿no? Nosotros apostamos por la rehabilitación de forma muy taxativa. Creemos Córdoba en los últimos 20 años no deja de perder población, y más concretamente el casco histórico. Sin embargo, la ciudad no deja de expandirse. Por lo tanto, en esa contradicción, al final lo que está generando es un vaciamiento del tejido consolidado, ¿no? Entonces, esa contradicción pues tiene como respuesta que realmente deberíamos apostar por las casas vacías que hay, ¿no? Lo primero es aprovechar la ciudad más sostenible, la que ya existe. Pues vamos a aprovechar eso. No le vamos a quitar terreno al campo, ¿no?, que todavía seguimos comiendo del campo, sino vamos a aprovechar la ciudad que ya tenemos construida. Elsa, Carlos acaba de hablar de un goteo. Bueno, pues a ver, ¿qué pasa con Goteo? Cuéntame esta la iniciativa del documental. Cuéntame con concreción, primero, ¿cómo se os ocurre la idea? Segundo, ¿cómo os embarcáis en ella? ¿Y cómo va? ¿Qué resultado está teniendo? Porque ojalá, ¿no?, esté funcionando, sí. ¿No? Sí, sí, totalmente. Bueno, nosotros la idea un poco de lanzar esta campaña y el documental, bueno, nace a raíz de la historia de Magdalena que acaba de comentar Carlos, que viene la primera experiencia de rehabilitación de cooperativa, bueno, de Casa Patio, de Pax Astronautas. Y bueno, claro, esta mujer nos dio como un poco una imagen de lo que pueden ser las mujeres, otras mujeres, ¿no? Es un caso como ejemplar de lo que hemos dicho, que hay 400 otras mujeres dentro del casco histórico que están más o menos en las mismas condiciones. Como, bueno, eso nos hizo reflexionar cómo podríamos como tratar, ¿no?, de facilitar esa calidad de vida para esas mujeres que están en esta situación dentro del casco histórico. Y también estamos, o sea, se nos acercaron también grupos de mujeres aquí en Córdoba que están reflexionando sobre cómo envejecer de manera activa o, podríamos decir, más felices, ¿no? Y eso significa cómo pensar en cómo quiero envejecer, de qué manera, con quién, bajo qué espacios, cuáles van a ser mis necesidades y tal. Y entonces esa primera experiencia, más estos acercamientos por mujeres que ya están en este proceso de reflexión, bueno, pensamos, ¿por qué no hacer un documental sobre esto para también un poco intentar de, ¿cómo decirlo?, de también acercarle el trabajo de Pax. Ya tenemos la experiencia de cooperativa de vivienda con familias, ¿por qué no hacerlo con mujeres, colectivos de mujeres que ya se nos acercaron? Ya hay este caso más práctico de, o sea, este constat, ¿no?, de que las mujeres que envejecen también tienen como mucho más dificultad a la hora de los recursos económicos, a nivel de soledades y tal. Pues vamos a hacer algo bonito de todo esto. Y entonces lanzamos esto y ahora, bueno, con la idea también de poner un poco en valor el papel de la mujer que ha tenido siempre con la Casa Patio, qué vínculos tiene con la Casa Patio y también todas estas narrativas, estas historias que ellas tienen y nos pueden como transmitir, ¿no? Hablando de patrimonio inmaterial y de también de transmitir todo esto. Elsa, sí. ¿Estáis trabajando con, digo, ese grupo ¿Es un grupo vivo o es un grupo? ¿Cómo se está configurando ese grupo? Porque entiendo que primero contactaríais con una, con dos, con tres, con cinco, pero bueno, cuando esto empieza a multiplicarse, ¿no? Como un efecto de los panes y los peces. Esperemos, ¿no?, que se va a multiplicar también con el documental, claro. Sí, sí. Digo, pero que esa secuencia de relaciones con las mujeres que siguen estando ahí y que ocupan un espacio casi invisible para la uh-huh. ciudad. ¿Están teniendo algún tipo de relación, de sinergias entre ellas? ¿Estáis haciendo algún tipo de dinamización con...? Bueno, ese es uno de los objetivos precisamente de esta actividad. Nosotros, qué interesante, ¿no? Claro, de momento las hemos identificado y estamos tratando de recuperar esa memoria viva que tienen, ¿no? Elsa es fantástica, le ha hecho una serie de entrevistas. ¿Sí? Sí. Ya con algunas mujeres... Tiene que pasar de miedo, ¿no? Totalmente. ¿Conoce? ¿Has disfrutado? Sí, sí, un montón, vamos. Sí, ¿no? Sí, además para mí que no soy de Córdoba, pues descubrir todo esto y esa manera de vivir con esas mujeres es muy, muy interesante, claro. Qué bonito, y además te han permitido meterte en sus casas, ¿no? En sus patios, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. ¡Guau! Sí. ¿Qué y compartir recuerdos íntimos, ¿no?, también. Y... Tienes sí, mucha sí, suerte, sí. ¿Eh? Sí, sí. Sí, hombre, porque es verdad que el casco, las casas tienen su puerta y tú deambulas por ahí uh-huh. y, bueno, está bien, es bonito, pero eso de entrar, o sea, ese es un objetivo que no siempre se consigue, ¿no? Porque el que te permitan que tú entres a la casa y que te dejen una silla, que te sientes y que te cuenten, pues eso tiene que ser, eso es un privilegio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Wow, sí, sí, sí. Bueno. Sí, queremos seguir también, también es una de las recompensas del Cofoni, ¿no? Hacer como organizar encuentros de mujeres. Y es verdad que a través, nada más que el lanzamiento de la campaña, se nos viene también muchos comentarios de mujeres. Ah, qué interesante. A mí lo estoy, mujeres también jóvenes que lo están pensando también, que todavía trabajan, pero que dentro de 10 años, por ejemplo, se van a jubilar y que se están planteando cómo en esta época de mi vida, en este camino hacia la vejez, cómo quiero seguir esta etapa de mi vida compartiendo espacios comunes con mujeres. Como que la estáis liando sin haber querido, ¿no? Sin querer queriendo la vaya liada. Liando, ¿no? Totalmente. Bueno, como anécdota contaré que un grupo de mujeres con las que estábamos trabajando para hacer una cooperativa, claro, de entrada nosotros inmediatamente no, cuando vemos qué tipo de casas adecua, también le dejamos que sueñen, ¿no? O sea, qué tipo de espacios son los que ellos quieren y demás, los que ellas quieren. Entonces nosotros pensamos en qué tipo de servicios necesitan y les podemos ofrecer, ¿no? Pensando que a lo mejor pues necesitan una sala para que vaya un fisioterapeuta una vez a la semana o a alguien, un cuidador, ¿no? Y eso automáticamente le dan la vuelta y dicen, no, mira, nosotros nos sobra el tiempo y nos gusta cocinar. Entonces lo que queremos es un comedor grande para dar nosotros servicios al barrio y dar servicio al resto de cooperativas, ¿no? Eso es una guanta sin mano, directamente, ¿no? Uh-huh. En efecto. O sea, eso es que yo sí... puedo dar todavía, ¿no? Claro. O sea, yo no quiero ser receptora de servicios, sino seguir siendo útil a claro, a que ocupo, ¿no? Se trata también de eso en el envejecimiento activo, como se define, ¿no? Pero también de poder seguir siendo activa, ¿no? Dentro de la sociedad, de tener inclusión todavía, de mantener como servicios y también poder apoyar a la sociedad de una forma u otra, sí. Os voy a pedir que nos tengáis muy al tanto, ¿eh? Porque a mí esta cosa que estáis haciendo me interesa mucho. Porque es que creo que está preñada de posibilidades, ¿no? Es que tiene una cantidad de aristas que de donde sacar cosas que de ahí tienen que ser. Ahí van a... Bueno, me da muy buenas vibraciones, ¿eh? ¿Eh? Qué bien, qué chulo, qué bonito. Oye, ¿cuántos quedan 36 sí, días? 5 de... hoy. ¿Sí? ¿35 hoy? Hoy 35, ¿no? Ayer 36. Que eso es. Preparaba yo la entrevista ayer, ¿eh? 35 días. Sí, es la segunda ronda que ha empezado, bueno, desde 5 días. La primera ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. ¿El objetivo cuánto es? Bueno, había dos... partes, digamos. Uno, bueno, una parte era el objetivo mínimo, que era 500.300. Eso lo hemos logrado. 5.000, perdón. 5.300 euros. Eso la primera ronda nos ha permitido lograrlo y ahora estamos en la segunda etapa, que sería llegar a 10.000, que sería nuestro objetivo óptimo. Y nos queda, claro, todavía 35 días. Esperemos que... que ¿cómo sea se tan llegar, exitoso como el primero? Pero esta idea tan interesante que estamos compartiendo hoy en la radio. ¿Cómo esta persona que nos está escuchando, que dice, tengo 5 euros, los voy a poner, ¿cómo puedo hacerlo? Claro, hay varias, bueno, hay varias formas de apoyar. La primera, claro, es un apoyo financiero que se puede aportar desde 5 a 1.000 euros. Eso se hace a través de la plataforma Goteo. Nosotros podemos mandar el enlace quizás sí, luego. Sí. Y es bastante fácil, o sea que dentro de la plataforma hay que buscar nuestro proyecto como la comunidad de la Casa de Vecinos. Nosotros lo que vamos a hacer es que en el podcast que vamos a colgar a partir de mañana, vamos a poner en el texto del podcast anunciando el enlace para que la gente pueda entrar. ¿Vale? Vale. Y también recordad que se puede desgravar hasta 150 euros si aportas. Hacienda te desgrava el 80%. Por ejemplo, si pones. Bueno, esto es una oportunidad. Oiga, si es que además, totalmente. Esto es como la contribución a otras cosas, pero de aquí, ¿no? Eso. En vez de para allí, pues de para aquí, ¿no? Eso. Y también apoyando, difundiendo, hacer correr la voz a través de amigos, familias y tal. Y también, me imagino todo el mundo conoce ahí cerca una mujer mayor que quizás puede o quiere dar su testimonio y bueno, que nos contacte también. Nosotros estaríamos encantados de poder, o sea, recibir estas personas que quieren también dar su testimonio y compartir ¿Y eso contacto, con nosotros. ¿A través de cómo se puede hacer? A través de de nuestra página web o de un mail o sí, un teléfono. A través quizás de redes sociales. Sí, redes sociales. Somos Patios Acerquía, nos podéis encontrar en Twitter, Instagram, Facebook. Y si no, bueno, en nuestra página web aparecen todos los contactos. Sí, vale. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues sí. Carlos Anaya y Elsa Franceschetto. Eso, muy toma. Bien. Si nos quedamos una semana más, lo digo de corrida. Está muy bien, ha salido perfecto. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Qué divertido y qué creativo y qué multiplicador de procesos. Todos ellos sumamente interesantes. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas veces imaginamos una ciudad a la que le exigimos en manos de una administración que sea la que haga y la que coordine y la que invente. Y esto es una muestra de que ejercer la ciudadanía también desde una perspectiva pequeña, mesurada, pero creativa y con un pizco de locura, ¿no? De decir, ¿y por qué no vamos a ser capaces, no? Es muy interesante, muy interesante, y os doy la enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Puedo añadir solo una cosa? Puedes añadir solo una cosa. Vale, que cuando la gente aporta algo, sirve para la realización, va a servir sobre todo para la realización del documental, desde la elaboración del guión, las entrevistas, el trabajo de campo, hasta la difusión que la queremos hacer en los cines de verano. Que son como hablar de patio dentro de un patio colectivo, también patio es un poco barrio. Un patio de barrio. ¿Cuánto dedicáis vosotros a pensar, chiquillos? Que es que hay que ver las vueltas que le habéis dado a esto, qué bien hirvanado, ¿no? Qué costura más bien. Pero nos lo pasamos bien, Y además no es algo que llevemos mal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Olé, qué bien. Muy bien. Bueno, Elsa, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y por favor, hacernos partícipes de los pasos que vayáis dando y acordaros, bueno, que esta es la radio de la ciudadanía, o sea, que es vuestra para lo que necesitéis y vale. Cuando queráis, ¿vale? Fantástico, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.